Es MCCO, desde el 0305. Esto también es línea etílica. Primero, quiero que sepas que te quiero. Segundo, te seguiré queriendo aunque me hundo. Tercero, quiero decirte que te quiero. Quiero vivir cada momento al segundo. Primero, quiero que sepas que te quiero. Segundo, te seguiré queriendo aunque me hundo. Tercero, quiero decirte que te quiero. Quiero vivir cada momento al segundo. Sigo mi camino, camino. Mis penas no las ahoga nadie. Ni con 100 cartones de vino. Lo necesito como el junkie necesita sus chinos. Prefiero que me dejes si no es amor verdadero. Te quiero, te amo, ¿qué tal? Aquí estamos. Lo llevo muy adentro. Esto no es ningún pasatiempo, así es como lo siento. Soy tu único dueño, soy tu perro. Y es que ir de rollo en rollo, de bollo en bollo, fumando cogollos me resulta menos doloroso. Pero es una vida vacía, lo nuestro es más hermoso. Esta es mi vía, me expreso en estilo grosso. Dame un beso, lo necesito. Si no, no le encuentro mérito a lo nuestro. Así te lo demuestro. Encerrado como un preso, brazo tieso. Las palabras con más peso. Ya no hay portero que me haga parar. ¿Por qué? Porque te quiero. Primero, quiero que sepas que te quiero. Segundo, te seguiré queriendo aunque me hundo. Tercero, quiero decirte que te quiero. Quiero vivir cada momento al segundo. Primero, quiero que sepas que te quiero. Segundo, te seguiré queriendo aunque me hundo. Tercero, quiero decirte que te quiero. Quiero vivir cada momento al segundo. Es muy triste, en el corazón me ha salido un quiste. ¿Por qué no te viniste? Las distancias son una mierda, donde estuviste, viste tú. Esto va dedicado a mi tribu. Esto no es solo un ritmo, esto es mixto. No hace falta que quites el refuerzo de bajos. A mí se me entiende, voz clara y potente. Desde la casa de Tony, ayer te vi. Entérate, comí, entérate. Te quiero así, yo no me fui. Melancólico MC, me expreso así. Por ser alcohólico, no me arrepiento. Eso para amarte no es ningún impedimento. Desde el principio hice grandes torcimientos. Amor grande de monumento. Esto no es pop, esto es hip hop. Lo digo más que nada por si crees que estoy vendido. En este estilo si estoy jodido lo digo. No hay censuración posible. A escucharme no te obligo. Te quiero por cómo eres, añado que somos seres y nos equivocamos, que a veces nos peleamos y bromeamos, pero cuando hay que ponerse serio, oscuro como un cementerio. Soy yo el primero, ¿por qué? Porque te quiero. Aquí no acaba la cosa, amor oscuro y profundo como una fosa. Quizá comparado con el tercer mundo esto de risa. Rap de cantidades grandes como una visa. Te quiero tanto que me muero, te quiero espiritual de cabeza a pies entero. Así es como vivo, donde estás cupido cuando más te necesito. Donde estás vaso de vino, a ti no te utilizo, eres muy olvidadizo. Por ti me muero, ¿por qué? Porque te quiero.